pero un empate resultó positivo en una cancha complicada. Sí, un equipo que corrió mucho, que metió mucho, que conoce las dimensiones de la cancha, juega muy bien, y en esta cancha, y verdaderamente a nosotros nos costó hacer el fútbol que venimos haciendo, entonces obviamente que el resultado positivo para nosotros sacar un punto. Pasaron algunas horas en el primer tiempo, pero dio la impresión de que se terminaron dominando el partido. A lo último, por ahí los chicos que no venían jugando juntos de Bellavista, les costó un poco el trámite del partido y por ahí se dieron un poquito lo último, pero ellos hicieron un gran partido, nosotros por ahí no lo hicimos tanto, no jugamos de acuerdo a lo que veníamos haciendo, entonces por esa razón el resultado para nosotros es muy positivo. ¿Qué le gustó de Racing? La actitud ante un equipo que en una cancha como esta presiona bien, mete bien, sabe tirar pelotazos, salir a buscarlo, y bueno, y después cuando pudo manejar la pelota un poco, que es nuestra principal virtud, por ahí hicimos alguna diferencia para llegar al arco de ellos y tratar en dos sentidos cruzados hacer la diferencia, pero lamentablemente no lo pudimos hacer. ¿Considera justo el resultado? Sí, creo que sí. Hubo situaciones de gol para los dos lados, manejo de pelota para ambos equipos, así que yo creo que, no sé, por ahí alguna jugada que podía haber realizado cualquier equipo para conquistar un gol, después habría que analizarlo al final si era beneficioso o no para el equipo que lo logre. Bueno, Racing puntero, Ferro escolta, gran enfrentamiento el próximo domingo a las 18 en el Parque La Barriga, ¿qué le dicen? Sí, es un clásico, Ferro ha levantado progresivamente lo que hizo la primera rueda, nosotros estamos también un poquito mejor, y bueno, jugaremos en nuestra cancha, vamos a ver qué es lo que sucede en ese partido, los clásicos se juegan a todo y nada, así que va a ser un clásico más, nosotros especulando con el juego que nosotros mantenemos y queremos seguir teniendo para ir progresando en el torneo, que queremos llegar a los playoffs y tener la revancha de lo que nos pasó en la primera rueda. Veremos el final de la fecha que faltan, todavía que falta mucho y veremos. Ojalá que todo esto se desencadene en que Ferro esté más arriba, consolidado en el descenso, sobre todo, y bueno, clasificar para ellos, que estamos cada vez pasito a pasito más cerca. Un partido me parece distinto a todos los demás de este torneo de clausura, ¿no? La mayoría de Ferro lo empezó muy bien parado y terminó decayendo conforme iban corriendo los minutos. Acá agarró la pelotita a Linier, los complicó, pero ustedes metieron la primera y después los liquidaron. Sí, tuvieron un par de opciones bastante claras, tuvimos desordenado atrás, nos comieron muy fuerte las espaldas de los dobles cinco y llegaban prácticamente mano a mano, así que lo pudimos solucionar a los minutos y por suerte tuvimos la contundencia que no tuvimos en otros partidos. Tuvimos menos chance de gol, creo, pero concretamos tres. ¿Qué fue lo mejor que hicieron hoy? Eso, la contundencia final. Lo tuvimos hablando, lo tuvimos trabajando. Colombano hizo un excelente centro para otro compañero y bueno, después fueron cayendo los goles que se nos estaban negando y eso dio tranquilidad. Los desequilibrios defensivos que marcabas tienen que ver con esto de que durante mucho tiempo, hasta el 2-0, pareció que la defensa de Ferro caminaba por la cornisa. Sí, pero también producto del rival, porque ellos nos ganaban las espaldas, los volantes por afuera de ellos, más sumado a los dos delanteros, quedábamos mano a mano atrás, quedábamos los cuatro en el fondo mano a mano. Al no hacer la cobertura por ahí, Brito, más rápido, no nos agarraban de inferioridad numérica o igualdad numérica. Entonces, cuando Brito se empezó a avivar un poquito, ya solucionamos eso, pero igual, creo que manejamos un partido bastante bien. El episodio Pombo Rosell le puso punto final al partido, ¿te parece que ahí se terminó? Porque la sensación es como que Ferro no quiso tener problemas, tenía todo asegurado en este partido y no se quiso complicar para el próximo. Sí, fue así, el entretiempo fue eso, saqué los dos delanteros por afuera, los puse como línea de volante, armé dos líneas de cuatro para manejar la pelota, estar tranquilo. Teníamos jugadores con cuatro amarillas, teníamos jugadores en la cancha con amarilla, entonces estábamos cuidando todo eso, era un partido ya liquidado. Y mientras fue pasando los minutos en ese tiempo, más todavía. Así que no tuvimos fino por ahí en el segundo para terminarlo con un golcito más. Pero estaba manejado el partido. De lo que se viene, más allá de toda la adrenalina que va a correr en estos 7 días, ¿qué se puede decir? Sí, lo que viene nosotros sigue siendo importantísimo. Seguimos siendo un equipo que sigue sumando, que es lo que queremos. Seguir trabajando con la misma humildad de siempre. y seguir cosechando puntos, que es lo que nos propusimos y gracias a Dios lo estamos logrando. Se viene Racing, se trabaja distinto en la semana, tal vez para los de afuera no, pero sí para los locales. Sí, sí, un clásico siempre se trabaja distinto, por más que uno piense que no, el ánimo de todo es al 100%, el 100%, los suplentes están con ganas de jugar, los lesionados se recuperan, entonces todos quieren estar, así que es una semana linda para el entrenador porque tiene a disposición todos, así que ya están todos recuperados, todos cumplieron la expulsión, así que estamos con equipo full, así que va a ser una decisión bien linda para tomar el día domingo. Es un partido que también se gana hablando, digo, porque algunos jugadores por ahí que se pueden llegar a impactar con el marco, un segundo y se complica todo. Sí, va a ser un marco imponente en cuanto al partido, pero yo creo que la mayoría tienen varias batallas ya jugadas y espinas clavadas del año pasado que no pudieron ganar ninguno de los dos, así que nosotros vamos a hacer un planteamiento por ahí diferente al que veníamos siendo de visitantes y vamos a tratar de llevarnos algo como seguimos pensando. ¿Cómo siguen? ¿Quién llega mejor para este partido? ¿Ustedes? ¿Vienen de victoria? ¿O Racing, que es líder pero no pudo ganar hoy? No, acá sabemos todo que Racing es el equipo superior a todo y hay que ser realista. Nosotros somos un equipo que se metemos, que trabajamos el partido, que diferente. No sé, ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, nosotros tenemos muy buenos jugadores, pero 70% de jugadores del club, muchos jóvenes, así que hoy por hoy Ferro está un escalón más arriba que eso. Racing. Que traicionó su cliente. Sí, creo que sí. Sí, las molestias uno las tiene y las sigue teniendo. Y va a pasar, y voy a llegar ahora dentro de un rato a casa y voy a estar peor de lo que estoy ahora, tal vez. Así que me espere. Es decir, es de esos días donde cuando llegás le decía a la familia, no me hablen, si les contesto mal, perdónenme. Nada, por ahí no soy de contestar mal, pero sí encerrarme en buscar los porqués. Más después de un primer tiempo tan bueno, porque fue bueno, jugando, siendo yo creo que el que miraba el partido de afuera era 1-0, pero con bien jugando, llevando juego por los costados, por adentro, no teniendo sobresaltos, parecía un equipo muy inferior. Y después del 2-0, creo que cambió el partido con el gol que nos hacen, un gol impensado, una pelota frontal, donde te da todo el tiempo del mundo para marcar, para estar bien parado con una pelota de tantos metros de frente. Y a partir de ahí creo que ellos empezaron más con empuje, con ganas y con la idea de que con un gol más estaban pudiendo clasificar como terceros. Creo que eso fue el empuje que hicieron, pero no podemos ni mirar ese empuje porque lo vamos a tener en cualquier partido de playoff de un rival. No podemos mirar lo del árbitro, más allá que fue un arbitraje cuando tenía que amonestar nos molestó y bueno, un montón de situaciones que nos complicó también, pero no podemos mirar lo del rival que mejoró o lo del árbitro que no cobró. Tenemos que mirar lo propio y lo propio hay que hacerse cargo, que si nosotros seguimos cometiendo errores como hemos cometido con Piazza de un gol de un lateral y hemos cometido hoy con un gol tan frontal, si no mejoramos eso, lamentablemente vamos a seguir pensando que esos errores no fueron los que nos fueron dejando fuera del torneo. Así que habrá que mejorar las cosas, habrá que hablarlo con los muchachos y, como yo le digo, hay que ser más indio. En este partido empiezan a jugar los indios y si nosotros no empezamos a ser indios vamos a terminar mirando y jugando un juego lindo por momentos, intrascendente por momentos, y que cuando hay que meter ante la primera adversidad agachamos la cabeza. Lo vimos bastante parecido. A ver si vos tenés la visión del equipo que tenemos nosotros fuera de este encuentro. Parecen cosas que se repiten. El partido fue parecido al de Piazza y parecido al de Chacarita allá, porque Estudiantes estaba a los 10 minutos del segundo tiempo ganando 2-0. En aquel momento entra Mauro Yunta, maneja dos o tres buenas contras, no entró bien en azul, pero después en el final manejó dos o tres buenas contras y lo liquidaron. Acá no lo pudieron hacer y sufrieron. Y después notamos siempre que al equipo le falta alguien que diga, acá estoy yo, manejo la pelota, manejo los tiempos y no se nos viene nadie. A este estudiante se le vienen muy fácil. Sí. En lo real, a veces uno puede cargar cosas sobre los más pibes, pero no es la intención ni los carga. Entonces yo trato de cargar sobre la gente de experiencia en este tipo de torneos, en este tipo de partidos, que es donde hay que poner realmente la personalidad. Nos está faltando eso, y es como que le estamos dando una oportunidad más a lo que viene. Y si nosotros seguimos pensando que va a haber una oportunidad más en los playoffs, no hay demasiadas oportunidades. Entonces, si no nos despertamos en eso a tiempo, vamos a seguir esperando la próxima oportunidad, y la próxima oportunidad va a ser mirar el torneo de afuera. Y sería una lástima, porque es un equipo donde por momentos hace las cosas bien, donde por momentos vos ves que tenés individualidades que te pueden llevar el equipo a jugar como uno quiere, pero nos falta lo otro, que cuando las cosas no salen hay que meter más, hay que tirarse más de cabeza. Y como te decía hoy, hay que empezar a hacer el indio que uno tiene adentro, que cada uno lo debe llevar, hay que ponerlo en la cancha. Entonces, de esa manera nosotros vamos a mejorar. Si tenemos juego, bueno, tenemos que agregarle lo otro. Si no le agregamos lo otro, va a ser una pena, porque nos vamos a quedar en que teníamos buen equipo, pero no seguimos adelante. Así que uno en esto es autocrítico, yo no escondo, y estas cosas, por supuesto, es que se le dicen a ellos. Si no, no lo diría. Pero bueno, hay que buscar de mejorar eso.